Marketing List 17. Hay oportunidades y peligros en este sector. There are opportunities and threats in this industry. No vendemos al sector público. We don't sell to the public sector. ¿Cómo se caracteriza la competencia en tu sector? How would you characterize the competition in your industry? La mayoría de la gente lo paga en metálico. Most people pay for it in cash. Muchos mayoristas se niegan a aceptar pagarés. A lot of wholesalers refuse to accept promissory notes. Los tipos de interés no nos están ayudando tampoco. Interest rates aren't helping us either. Ese cliente está en quiebra. That customer is bankrupt. Necesitamos más información y mejor. We need more and better information. Esta información no es ni relevante ni fiable. This information is neither relevant nor reliable. Los clientes son a veces difíciles de entender. Customers are sometimes difficult to figure out. ¿Con qué periodicidad quieres recibir la información? How regularly do you want to receive the information? Tengo que informarme de todo a diario. I have to be informed about everything on a daily basis. ¿Vale la pena conseguir esa información? Is it worth it to obtain that information? Dame toda la información disponible sobre ellos. Give me all available information on them. Esta información no es del todo exacta. This information is not entirely accurate. Una empresa viable vive de ideas viables. A viable company lives on feasible ideas. Tu idea ya no parece tan viable. Your idea doesn't seem so feasible anymore. ¿Cuándo vais a poner en marcha el plan? When are you going to implement the plan? Las cifras del primer trimestre son un mal augurio. The first quarter figures are a bad omen. El ministerio está a punto de tomar una decisión. The ministry is about to make a decision. Si aceptan nuestra oferta, celebraremos toda la noche. If they accept our tender, we'll celebrate all night. ¿Vais a pujar por el contrato? Are you going to bid on the contract? No he preparado la oferta todavía. Licitación. I haven't prepared the bid yet. Tender. Nos han adjudicado el contrato. We've been awarded the contract. No eres de gran ayuda, ¿sabes? You're not very helpful, you know.